de ojos pardos, parece fuera todo de un solo color, corriendo con harapos, perseguido por un delito menor. Diez horas de trabajo y luego te puedes quedar jugando. Hace tiempo que haces esto. Tu padre de la escuela te sacó. Y te conozco de muy cerca. No te preocupes, lo hizo la prensa. Y no te preocupes.